nuestro programa, aunque son más jóvenes, somos los jubilados los que le seguimos la ruta a ellos. Esperamos que por muchos años más se prolongue el programa, que no hay que bajar los brazos y arriba los que luchan. Y felicidades. Beso. Gracias, Delma. Eso de padre no vamos a pagar ninguna asignación familiar, sí, no esperen cobrar nada de nosotros. Bueno, Federico, ¿tenemos alguna actividad más por ahí? Sí, el martes 30 de agosto a las 18:30 en Plaza Libertad, Día Internacional del Detenido Desaparecido. Muy bien, bueno, seguimos anoticiando acá y en este primer año nos da mucho agrado saludar a los compañeros del Callejón de la Universidad, ¿eh? Así estos compañeros que trabajan el tema del medio ambiente, asamblea al Callejón de la Universidad. Y bueno, en ellos al ingeniero Cordano, que ustedes pueden llamar por cualquier problema, cualquier irregularidad, al 2902-6501 y 099-108-846. También pueden comunicarse con Pablo Antoria al 2709-3577 o 099-219-183. Estos son los grandes compañeros que tenemos, que nos han acompañado en el transcurso de este primer año. Los compañeros de la Asamblea del Callejón de la Universidad. ¿Sí? ¿Con quién estamos en línea? Hola, habla Ana. Es para darle un saludo a los compañeros por el año del programa, que nos ha enriquecido domingo a domingo, bárbaro. Y bueno, por muchos años más. Y bueno, un beso para todos los compañeros que son imprescindibles. Bueno. Un beso, compañero. Gracias, Ana. A vos también. Te saludamos porque sos parte de este primer año, así que el saludo también va para vos. Muchas gracias por el reclamo de Rampla Construcciones. Sigue en pie. Bueno, bueno. Es bravo ese. Este patrón es bravo. Nos vemos. Un beso. Chao, compañero. Bueno, vamos arriba, Federico. ¿Alguna cosita más? Sí. El lunes 29 de agosto, de 13:30 a 14:30, en Policlínica Aquiles Lanza, en Iquique 820, un taller sobre estimulación oportuna en niños de 1 a 2 años. Muy bien, bueno, es importante, ¿no? Esos trabajos de con los niños, ¿no? En cuanto a la recreación. Repasamos los de la Asamblea del Callejón de la Universidad. Hablan con el ingeniero Cordano, el 2902-6501 o 099-108-846. O pueden hablar con Pablo Antoria, al 2709-3577, 099-219-183. Esperamos, Pablito Antoria, por ahí, si puede, si se hace un momento, tal vez nos llame. Bueno, hemos estado en el Sauce, Federico, con esta gente, contra la Tirí, contra la mega minería. Recordamos ese momento. Hemos estado en Gualeguaychú, en Argentina, en el abrazo de los pueblos también, con estos compañeros, así que qué bueno, ¿eh? También ha sido muy fructífero el encuentro con ellos. Fede, ¿alguna cosita más que nos vaya dejando la mañana? El viernes 2, 9, 16 y 23 de septiembre a las 20:30 en Casa de los Siete Vientos, que es en Gonzalo Ramírez 1595. Hay una obra teatral gratuita que se llama Primos Entre Sí, sobre divulgación matemática. Y el sábado 3 de septiembre de 14 a 18 horas en el ICEF hay un taller de deportes de orientación, también gratuito. Y se pueden informar o inscribirse en el mail deportesalternativos@gmail.com. Muy bien, también nos han acompañado los amigos del Artigas Cue. Un boletín, una edición que sale en el barrio. Y bueno, saludamos a Luis Pérez, a Delma, que han escrito en estos números. También a Federico, que se ha sumado. Y bueno, estamos abiertos a recibir todo tipo de publicaciones. Por ahora nos llega La Juventud y nos llega el Artigas Cue. Estamos abiertos de recibir a cualquiera, ¿eh? Así que no hay problema. Escuchamos todas las voces en este programa. Federico, ¿alguna cosita más que vaya quedando? Bueno, Luis, ¿algo que quieras agregar sobre lo que ha sido este primer año? ¿Alguna cosa que...? No, le vamos a dedicar un tema a todo el equipo de gobierno. Tenemos ahí los guaraguabos, traidores. Eso, bueno, ¿no? en homenaje del equipo que está el amigo, a todo el equipo de gobierno. Bueno, 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394, también es otra línea. Federico, ¿dónde nos pueden escribir? ¿Dónde nos pueden encontrar? quetalamigos.radio@gmail.com, sí. O el blog quetalamigosoy.blogspot.com. Muy bien, tenemos a Walter Salmini, también un hermano, un amigo que ha cosechado el programa, ha venido con sus hijos. Y bueno, Walter Salmini también, que ha adoptado a Walter Hugo como su hijo, y los domingos los lleva a la feria. a pasar gratos momentos juntos. Lo han visto en el 147, abrazado a los dos, rumbo a la feria. Así con el compañero que está acá al lado mío también. ¿Sí? Bueno, el corazón de Walter Salmini, como vemos, es muy amplio y se ha sumado a este programa. Walter Hugo. Una cosa que se olvidó, compañero Luis, agradecerle al cuervo. Ese cuervo que vuela por las zonas de la zona G, cuando hay algún problema. ¿Usted se refiere al punto G de la zona? Al punto G, el cuervo que colabora también a veces, volando los aires de Colón y Peñarol y diciendo lo que falta en la zona, ¿no? Sí. Bueno, usted es medio místico, ¿no? Porque es como que ve el futuro, ¿no? Creo que vamos a tener al cuervo en unos instantes. Así que, Walter Hugo, pone ese tema. No sé si no tiene algo que hacer. Me pone ese tema y volvemos. Bueno, arrancamos con todo, hasta con una llamada. Estamos para salir al aire. A ver, Walter Hugo, haga los contactos técnicos necesarios. Pronto, bueno, ¿con quién estoy ahí? Buenas, ¿cómo estamos? ¿Quién habla ahí? Oh, ¿lo conocés, Federico? ¡Pero compra! ¡Cuídate! Voy a la cerveza ahora, un ratito. ¿Qué tenemos ahí para tomar? Sidra. La pone Walter Hugo. Sacó la funda de sidra de la Copa América. Voy a tener que ir a conocer a ese tron Walter Hugo, a ver quién es. Compañero muy, muy solidario, muy bueno. Y para decirle, si se acuerda Alberto Olmedo, un calco. Sí, bueno, igualito. Vamos a ir a la denuncia, hace tiempo, no tenemos mucha cosa. Bueno, vamos arriba, Cuervito. ¿Qué nos va a traer para hoy en este primer año? Tiene que romperla, ¿eh? Escúcheme. Yo que siempre hablamos del asentamiento de la isla. Sí. Bueno, esta gente tuvo que ser desalojada otra vez. Tuvo que ser desalojada. Totalmente inundado con esta lluvia de estos días. ¿Ya estamos a cuánto de las elecciones? Usted que hace mejores cuentas que yo. No, sabe que yo eso no... no bueno, no, al otro que tiene asegurado siempre. ¿En las elecciones cuánto estamos? En las elecciones municipales. Y no sé... Cuatro años, póngale. Tres y medio. ¿Qué pasaron? Las anteriores. 2 años. Ah, un año y medio. Ah, sí, un año y medio. Capaz que dentro de 4 años van de vuelta y le piden promesa de vuelta a esta gente para que le van a hacer casa, porque todavía están ahí y siguen inundados. Un abrazo a Ana Olivera, que fue ahí y le dijo que le iban a hacer casa antes del invierno. No sé qué invierno, capaz que es el invierno de otro país, no sé. Y a la señora Piñairúa, que le dijo que le iban a hacer casa antes del invierno. Esta gente está ahí, está inundada, sigue mojándose. Bueno, otra cortita, porque hoy ando jugando rapidito. El hospital San Juan. Mire lo que le va a poner. Está muy lindo. Usted dice, usted no ha ido por el San Juan. Últimamente... No, hace tiempo que no voy, pero tengo un amigo ahí, el negro Ramírez, que me pone al tanto de todo. Bueno, hay cosas muy lindas, ¿vio? Cosas muy lindas menos eso. Cuando usted llega a ver esa gente, se tiene que ir. Le mete miedo. Pero están las médicas cubanas. No, escúcheme, vamos a la cosa seria. Usted está muy lindo, está todo pintadito, tiene lugarcito para sentarse, cochecito para acá, autitos para allá, los médicos están yendo por un lado, la gente para el otro, las motos cuidadas, está muy prolijo. Ahora... ¿Qué es la atención? ¿La atención es donde usted pone el auto? ¿Dónde usted, si está pintado el hospital o si usted tiene médico para atenderse? No, la atención es que si entro jodido no salga más podrido de lo que estaba. Le voy a decir todo lo que usted tiene en San Juan. A ver. ¿Urólogo? Sí. No tiene más, hace tiempo. No hay. Así que tiene que ir a otro hospital. Si anda mal del la próstata, sí. Por ejemplo. Para o habla con el Kimba, que sabe de masaje prostal. Bueno. Adelante. ¿Neurólogo? Sí. Hay uno solo. Tiene que ir una vez por mes a sacar número. Así que si está medio jodido, dio la espada, esas cosas, no. Tiene que ir una vez. Creo que dan 30 o 40 números. Entonces si usted es afortunado, saca número, ahí lo atiende. ¡Oftalmólogo! El médico, creo que sí. Está el hospital cubano al lado. Sí. Bueno, pero para atenderlo usted hay uno solo. También 30 o 40 números, una vez por mes. Nefrólogo, uno solo. Gastroenterólogo, una sola gastroenteróloga. Fisiatra, hay uno solo, el doctor Nieves. Bueno, hay otro más, pero hay dos fisiólogos. Pero usted va a fisiatra, digo porque todavía hemos tenido que pasar por ahí. Y usted entra, está lleno de gente, lleno. Tenía que haber 3, 4 fisiatra, tenía que haber 2, 3 urólogos, 2, 3, porque parece un hospital. Y no que lo manden para el vacío, para el pastel. Bueno, está para cerrar el vacío que le queremos que ponerle a San Juan, ¿no? Pero esa es una cosita que quería decir para ver si la gente se despierta y empieza a pedir alguna cosita que no sea más que la belleza exterior. Porque en realidad se muestra como el barrio. Hacemos una muy linda avenida y para el costado 41 asentamientos donde la gente pasa necesidades. Entonces ahí tenemos todo pintadito, todo lindo, pero no tenemos médico para atender a la gente. Bueno, otra cosita más. ¿Usted viajó con Oro últimamente? Sí. ¿Usted anda en limusina? No, no, hoy venía con un amigo que ahora no está justo en estudio, el amigo Luis Eduardo Pérez. Sí, ¿qué pasó? No, estamos hablando de eso, ¿no? Qué sucio que están los hombres. Usted sube el ónibus. No es obligación, pregúntele a la gente que tiene a su alrededor ahí. Si es obligación lavar el ónibus todos los días o no. Usted sube el ónibus, es un desastre. Lo de Cusa es lo peor de todo. Usted sube ahí y el ónibus... ¿Quiere mirar para afuera? No es, si los vidrios no se ven para afuera. Los asientos sucios, mojados. ¿Quién es el responsable de esto? Pregunto, no sé, ¿usted conoce el responsable de esto? Y no sé, la intendencia tenía que reglamentar algo. La motividiana, ahí. Ana, sí. La motividiana. Y me parece que para empezar por ahí, Vamos a mandar un saludo también en un año de programa a un amigo de la casa. Sí. Que nunca lo vimos caminar por Colón, ni por Peñarol, ni por nada. Al amigo alcalde de Silva. Ah, ¿usted lo ha visto por el barrio últimamente? No, no, no. ¿Lo ha visto caminando por las aceras de algún lugar? Capaz que me lo cruzo y no me doy cuenta que sé. Le va a ganar todos los cuantos kilos, con 80 palos por mes, hermano. No, capaz que no le da, ¿eh? Debe estar más pesado que Walter Hugo. Bueno, si alguien lo ha visto caminando por las calles de la zona, díganle que hay un asentamiento que se llama La Isla. Díganle que hay una plaza que se llama 12 de Octubre, donde los pibes quieren hacer una actividad deportiva. Díganle que por Garzón no se puede caminar porque ahora queda achicada una vereda y las casas de tienda y demás abren los toldos. Usted se revienta la cabeza contra los toldos y no puede caminar. Si baja la vereda lo atropellan los autos. Díganle que está todo para arreglar, que hace tiempo que está ahí arriba, ¿qué ha hecho? Y de última, mandenle un abrazo a la gente de qué tal, amigos, al amigo alcalde Silva. Bueno, lo dejo por ahí. Feliz cumpleaños. Por una llamada, y si al cuervo no le corta ninguna ala, seguirá volando por el teléfono. Bueno, yo le agradezco y veo que mejoró su teléfono, porque hoy ha salido impecable, como si estuviera en estudios, ¿eh? Realmente veo que las cosas le van bien, así que bueno, no se olvide de nosotros y no cambie nunca, ¿no, Cuervito? Muy bien, nos vemos, chao, chao. Bueno, estaba el Cuervo por ahí con nosotros. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábado de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. 2322-7834, Barraca Villa Colón, Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Sebastián Beñarán, odontólogo, Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. Teléfono 2321-0811, una buena sonrisa es importante. Atención especializada a todos los problemas bucales. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras. Hable con Diego Núñez, Santa María 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Abierta de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas y el teléfono 2322-8889. Luis Eduardo Pérez, experiencia en la zona, en revestimiento, pinturería, albañilería. Estufas a leña desde 8.000 pesos. Teléfono 2323-6347 y 095-004-710. Federico, ¿por ahí alguna línea de comunicación? Sí, el mail, quetalamigos.radio@gmail.com. Sí. Y el blog, quetalamigoshoy.blogspot.com. 2320-5004. Y 099-624-394 para comunicarse con nosotros. Federico, ahora vamos a tratar un tema ahí que tiene que ver con lo que maneja usted, todo este tema de la informática y todo. Y hay como cuatro tips ahí importantes que veo: la diversidad, la libertad, la distribución y la horizontalidad, entre todo lo que vea. Bueno, Federico, hacemos una introducción y le explicamos a la vecina, al vecino, de qué se trata esto, por qué es importante manejar estos cuatro aspectos en el tema informático, en el tema de software, ¿no? Ahí va. Más que nada es la diversidad en cuanto a que en el software libre vos tenés varias versiones para elegir. Sí. En contraposición con el software privativo, que es una versión que es la que hace el productor, sí, la pone en el mercado y la gente se compra eso nomás. Acá en Uruguay la gente más que nada no se lo compra, se lo piratea, pero de todas maneras están apoyando ese modelo, porque vos no lo compras, pero después en una empresa o en el Estado lo tienen que comprar sí o sí. Entonces estás financiando, porque vos cuando haces un software tenés que darle educación al usuario para que sepa usarlo. Sí. Entonces esa educación ya la tiene gratis, como bien dice, la empresa privada, porque la gente al elegir ese software ya está aprendiendo a usarlo en su casa, como dice, trabajando para esa empresa en su casa. Bien. Así estaría el tema de la diversidad, ¿no? Hay un monopolio en cuanto al tipo de software que hay, lo cual no ocurriría con el software libre. Y aparte, como en el software privativo se esconde el código fuente, bien, vos si querés hacer una versión distinta, no podés, porque no te haces al código fuente, que es el que te permite, es como si fuera las herramientas y la receta de cocina, por ejemplo. Así que con el código fuente yo podría modificar, claro, a mi gusto y paladar ese software. Claro. Ah, muy bien. Libertad. ¿Por qué hablamos de libertad en todo este tema? De la libertad, porque el software libre se basa en las cuatro libertades que te dicen: que puedes copiarlo, que puedes modificarlo, que puedes distribuirlo y que puedes usarlo para cualquier cosa que vos quieras. En el software privativo es al revés. Siempre te ponen un contrato antes de que puedas instalar el programa, que te dicen que no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer tal otra, no puedes hacer tal otra. Si llegas a hacer alguna de esas cosas, vas a ser penalizado. O sea, te pueden mandar preso o cobrarte multas. Entonces uno se basa en darte libertades, o sea, permitirte hacer cosas, y otro se basa en dejarte hacer lo que ellos quieren nada más. Así, con ese software yo podría, con ese código fuente, ajustarlo a mis necesidades y tal vez te sirva lo que yo haga para vos. Claro. Ah, podría ajustarse a algo que vos necesites, a lo que yo he creado, modificado, ¿no? A partir de un software, digamos, base. Claro, aparte, por más que no sepas programar, vos si usas un software y te gusta y te sirve, tenés la libertad de hacer 1000 copias y regalarlas. Que eso en el software privativo no pasa, porque el software privativo se basa en que ellos tienen el derecho a hacer las copias, entonces ellos te venden la copia. En cambio, en otro vas a hacer otras copias que quieras, y si quieres venderlas o regalarlas. Así que, porque se cortó un poquito, salimos un poquito del aire un instante, así que yo puedo trabajar sobre esa base, hacer modificaciones, claro. Y bueno, eso te puede servir a vos. Y somos más gente trabajando sobre un mismo, digamos, programa base al cual le vamos a hacer las modificaciones que necesitemos. Claro, eso además te permite que haya menos posibilidades de que tenga errores. Como lo mira más gente... más gente puede corregirlo, más gente puede usarlo y entonces permite que haya menos errores. Bien, por ahí veo otra cosa, que otro tip, otro punto importante, el tercero, distribución. La distribución, porque en el software libre en general son varios grupos de programadores que trabajan en distintas versiones. Sí. Entonces, como que el poder está distribuido en varios grupos de personas. Entonces, por ejemplo, si tu grupo quiere apuntar para un lado, o sea, apuntar para la eficiencia, puede hacerlo. Si otro grupo quiere apuntar para la estética, puede hacerlo. Y todo así. En cambio, en el otro es un dueño o cinco gerentes que deciden todo, y esa estructura se va hacia abajo. Es decir, los programadores no deciden las cosas. Los que deciden son los de arriba, y los programadores lo único que hacen es acatar lo que deciden los de arriba. Muy bien, muy bien. Así que la distribución también significaría, digamos, repartir el poder, ¿no? Repartir el poder. Repartir el poder, y que esté al alcance de todos. Y tenemos un último punto, que es horizontalidad. Ay, horizontalidad es un poco de eso que decía recién, de que cada uno... decide algo, todos aportan algo, y no es que hay una opinión que vale más que la otra. Ah, bien. Entonces terminamos, claro, los otros se deciden las cosas como más en grupo. Uh-huh. y no tanto de que uno decide y el otro acata. Son distintas relaciones de poder Es decir, lo que tiene todo esto es que vos cuando compras un producto, sí, o apoyás un producto de alguna manera, un productor, estás apoyando un modelo. Por ejemplo, si vos vas a un hipermercado, estás apoyando al hipermercado el modelo de concentración del poder, de concentración de la ganancia. Si vos vas a un feriante o un almacenero, estás apoyando un modelo de distribución, de apoyar lo local. Y bueno, con cada cosa que vos difundís o apoyás, o de cualquier manera estás apoyando ese modelo que tiene ciertos valores atrás, que no te los dicen explícitamente, pero están. Muy bien. Por ahí, Federico, entonces este asunto, ¿no?, importante de saber del software y que hay otras posibilidades también, que hay que empezar a construir algo más. Que me quieras decir sobre esto, alguna reflexión final. No, eso, que la gente, por más que no sea muy usuaria de software, estos valores puede trasladarlos a la vida cotidiana, a otras cosas. Muy bien. Otros rubros. Bueno, Walter Hugo, vamos a ir a buscar la pausa. Estaba pensando en su dieta alimenticia. Nos vamos con un temita y después la radio nos anoticiará de lo que tiene para nosotros. Renuncio al día cuando no aclara manufacturar viejas cuartadas, atado un muerto que lo devora. Óyeme, se pudra el pueblo con su esperanza. Renuncio al verso cuando se sala pa' disparar con balas de salva. Hombres en serie tras la carroña de pluripartidos son de patraña. Sopla un canto de ballenas, contrapunto de sirenas que han querido indefinirme. Y con las manos atadas a una muchacha octavada, pagó la musa desnuda. Renuncio al cuerpo que no me sana de soledades ya amortizadas. Que rezanderos me hagan carnada de un Dios que odia esta cepa humana. Renuncio a no seguir por las mismas, dar donde lluvia cualquier meada, tan incestuosa, tan desarmada, la tradición de no estar en nada. La canción que ahora revienta no es como el pan de tu mesa, se comparte, no se presta. Si las palabras se enciman, no promiscuo en vagina, la poética malicia. Cíclope el amor herido, solo tomará por nido el ojo del huracán. Los ideales intactos como huella en el zapato y una esquina que camina. el turista, el esto, no sé, casi, pim, pum, pam. Noticias locales, sociales, sindicales, pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Información deportiva, de aquí y de allá. Análisis, pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Hola, cosas del barrio, datos de historia, pim, pum, pam. Pim, pum, pam. De lunes a viernes, por 3 a las 7, 12 y 19 horas, en Corsaria FM, la autogestionada de Colón. Para enterarte de todo, para conocer más de tu barrio, para pim pum pam, pim pum pam, pim pum pam, pim pum pam, pim pum pam. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Ahora hay algo en la radio. Radio autogestionada Corsaria FM 96.7. Bueno, vamos arriba, seguimos con el programa entonces. Estamos en ¿Qué tal, amigos? Un título de que parte de aquella frase, ¿no?, de Germán. Y bueno, por ahí nos llega una muy linda carta de una compañera. Primer año. Primer año al aire, no es nada. El primer año se nace, se empieza a decir las primeras palabras. En primer año el escolar comienza a escribir o a leer. En primer año el joven se enamora, promueve sus estudios. En primer año las parejas comparten experiencias, proyectan el futuro. En el primer año los políticos prometen, venden el país al extranjero. En el primer año en la política no es nada y es mucho. Y usted, compa, en el primer año de ¿Qué tal, amigos?, ¿qué cosechó? Se integró a la lucha, compartió marchas, se unió a su agrupación. Un año más y que sigan muchos más, pero unidos, fuertes, responsables. Solo así vale tener un año más de vida, uno más de militancia. Salud. Bueno, Delma, esta hermosa carta que nos has mandado, bueno, nos llena mucho de orgullo y nos da fuerza, ¿no?, para seguir. Por ahí tenemos algo, Federico. Sí, una convocatoria al Encuentro Nacional de Trabajadores. Los abajo firmantes creemos necesario organizarse para luchar por el conjunto de reivindicaciones y medidas que representan nuestros intereses de clase. Esto se resume en una plataforma inmediata en la base del programa histórico de la clase trabajadora y en los cambios necesarios del movimiento social y sindical para llevarlos adelante. Y acá tienen una serie de 20 reclamos, que es aumento general de salarios y jubilaciones con un salario mínimo igual a media canasta básica, 22.000 pesos al día de hoy. Una chiquita, vamos comentando por qué. Sí. Cada uno, porque a veces la gente de por ahí escucha y dice, pa, pero 22.000 pesos, está tan loco. Si un alcalde puede ganar 80.000 pesos, y si un diputado puede ganar 180.000 pesos, la canasta básica está en 45.000 pesos, porque un trabajador no puede ganar 22.000 pesos, que es lo que debería ganar para no pasar necesidad y poder alimentar a su familia, ¿no? Ese es como primer punto. Me parece que es uno que hay que discutir, o sea, discutir bien y explicarle bien a la gente, porque hay gente que va a decir, pa, el gobierno no puede darlo. Y todos hemos visto los capitalistas y los burgueses cada día más en nuestro país comprarse auto, tener 2-3 autos, comprar casa en la playa, irse de paseo para todos lados. Los vemos todos los días. Solo basta con que agudicemos un poquito la mirada y vemos cómo los burgueses han crecido enormemente y la clase obrera la están marginando. Por eso es un reclamo más que justo. Sí, además eso, el gasto que se hace en militares. Exactamente. Eso no produce nada bueno. Ni hablar. Entonces, si se puede gastar plata en militares que no producen nada bueno, ¿por qué no invertir en salarios para las personas? Exactamente. Y producen cosas buenas. Bueno, congelación de los precios de la canasta familiar, de las tarifas públicas y el transporte, de los alquileres y de los gastos de educación y salud del pueblo. Ya, esto es bien sencillo, digo, ¿por qué congelar los precios de la canasta familiar? Porque basta ir al supermercado también o al almacén y toda la semana te están remarcando. Yo no traje hoy Se lo voy a mandar, tengo dos tickets de con diferencia 15 días del pequeño surtidito semanal que hacemos en la familia, y la diferencia es tremenda. Todos los días va a estar remar 32 pesos un kilo de azúcar, es una cosa increíble, ¿no? Cuando después te dicen que el azúcar uruguaya, no sé cuánto. Pero los alquileres, nadie consigue un alquiler decente por menos de 7 mil pesos. Porque es imposible conseguir algo decente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los trabajadores, nuestros hijos, los estudiantes? Irnos a casa, meternos en los asentamientos. Digo, porque lo primero que hacemos, en algún lado tenemos que vivir. Entonces, si te meten en una casa, te mandan en cara. Si te meten en una casa, la copa te mandan en cara. Ni hablar, ¿no? Porque esa ley la pusieron ahora también para restringirte. Entonces, tenés que armarte en un asentamiento, llevar a tus hijos a un asentamiento donde las condiciones de vida no son las mismas, ¿no? Y todavía con la promesa de que te van a regularizar los asentamientos, y pasan los años, como este señor Silva, no aparece ni por los asentamientos ni en pedo. Ojalá que el día que vaya lo llenen de huevo. Por la derogación de las AFAP, por regreso al BPS de los 7.500 millones de dólares que le pertenecen a los trabajadores y jubilados, este dinero debe fortalecer el sistema solidario y usarse en inversión pública productiva. Digo, esto de las AFAP, ni hablar, cualquiera que se está jubilando, Alberto, por ejemplo, puede ser un ejemplo que nos diga, digo, para el futuro, este compañero peluquero, que se jubila por la AFAP, está cobrando menos que se jubila por el BPS. Y todavía la AFAP tiene tu dinero afuera del país, no sabemos ni dónde está, no tenemos ni idea dónde está la plata que vos estás poniendo todos los meses. Mañana se funden, se van y te liquidaron. ¿Y quién va a salir a pagar? Juan Pueblo. Una vergüenza tremenda, ¿no? Por la eliminación del IRPF a los trabajadores y del IVA en los productos de la canasta básica. Bueno, esto es el IRPF que miró en las televisiones estos días, orgullosos están diciendo que aumentó la recaudación de IRPF. ¿Qué quiere decir eso? Sí, aumentó. Quiere decir que a los trabajadores cada vez le cobran más. ¿Eh? Cada vez los trabajadores están pagando más, sosteniendo toda esta burocracia que hay a todos los burócratas, los capitalistas, ¿no? Que están por ahí, por encima de nosotros, ¿no? Por una política de pleno empleo, reducción a 6 horas de la jornada laboral sin rebaja salarial, prohibición de todas las formas de trabajo informal, flexibilizado, subcontratado, tercerizado y precario, por el pasaje inmediato a la función pública de todos los trabajadores tercerizados y precarios del Estado. Bueno, ni hablar. Cuando vos tenés una empresa que tiene que hacer horas extra y hay gente que no tiene para comer al lado porque está desempleada, ni hablar que habría que hacer 6 horas, nadie podría hacer más que eso y todo el mundo tendría que estar trabajando, no puede haber nadie desempleado. Pero tampoco podría haber nadie trabajando precariamente, parando coches, nadie podría estar juntando basura. Digo, nadie podría tener trabajo tercerizado como tienen la mayoría de los gurises jóvenes. Ahora que te echan cuando quieres, no cobras un peso. Y la mayoría del trabajo hoy es informal, es la enorme mayoría del trabajo. Sí, horas extra o multiempleo también. Sí, multiempleo, 2 o 3 empleos, la verdad. Claro. Para llegar a la canasta básica precisas 2 o 3 empleos. Por el 6% del PBI, autonomía y cogobierno para toda la educación pública, contra la mercantilización de la educación y contra las agencias de control de calidad de la educación que quieren imponer el FMI y el Banco Mundial. Bueno, esto ni hablar. Estamos viendo todos los días cómo los liceos se caen a pedazos, las escuelas se caen a pedazos, donde entran chiquilines a robar. O sea, toda la problemática enorme de la educación, donde la escuela no se aprende nada, porque las maestras tienen que hacer de asistentes sociales y de maestras, de padre y de maestra, donde, digo, no tienen lápices, no tienen gurises que van sin comer a la escuela. Una enorme problemática. Eso se soluciona no solo con aumento, con el dinero, sino con una infraestructura para la educación mejor, que es la autonomía del cogobierno, y no que ahora vengan agencias y dirijan lo que tiene que hacer la educación, cómo tiene que ser según el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿no? Por políticas de apoyo estudiantiles, boleto gratuito para todos los estudiantes, por sistema de becas efectivos. Bueno, quien tiene hijos estudiando y es obrero, trabajador, sabe que no puede bancarle el boleto a sus hijos y que a su vez tiene que haber becas. Y no solo becas para los estudiantes que vienen del interior, que incluso algunos hasta podrían. A veces vemos algunas becas que están dadas media ahí, y hay gurises acá que viven en el Cerro, en el Borro, en la Teja, en otro, acá en Peñarol, y no pueden estudiar porque no tienen ya dinero, los padres no pueden bancarle lo que son fotocopias, libros, etcétera, etcétera, ¿no? La propia ropa, porque a ninguno le gusta que nuestros hijos vayan con una zapatilla vieja al liceo, ¿no? Y esas cosas deberían ser vistas, ¿no? Por un plan de viviendas populares para todos los trabajadores y jubilados y pensionistas. Claro, pero viviendas dignas, ¿no? No viviendas esto que quieren hacer ahora. Claro, el techo para mi país, que pone 20 pesos, Porque quise en otro día, ponía 20 pesos, bueno, puedo seguir explotando el resto de mi vida, mandé 20 pesos para que una persona tenga una casita maderita. No, hermano, una caja de fósforo. Además, con el número de viviendas vacías que hay. Ni hablar, más de 50.000 viviendas vacías en Montevideo. Sí. Bueno, basta recorrer los barrios. Vivienda de los jubilados, novedad. En Ezica tenemos 8 viviendas de los jubilados vacías, y acá tengo un compañero que está anotado hace más de un año, 2 años, y no le han dado la vivienda. Pero ya vimos las pintadas de Frente Amplio, claro, los muros. Claro, vivienda, exactamente. Así que ella se va a poner a trabajar. No, y digo vivienda digna porque también los sindicatos quieren hacer una vivienda ahora, tremendamente costosa, de madera, y es para que tener la gente afiliada a los sindicatos y nada más, porque no por otra cosa. Para que hagan algo con la plata que... ¿Seguimos? Seguimos, adelante, por Federico. La derivación inmediata del sistema integrado de salud y la implementación de un sistema único, gratuito, nacional y estatal de salud por la eliminación del FONASS. Bueno, lo que ha sido el Sistema Nacional de Salud, primero, han recaudado más y la atención ha sido pésima. La salud, dicho así, a grueso modo, se cae a pedazos. Primero, no hay lugar para atender a la gente. Segundo, muchas veces un médico te agendan para un mes y medio, dos, después del día que fuiste a pedir número y hora. Bueno, con los elementos que están trabajando, no solo en el carácter personal, siguen trabajando con el mismo personal, aunque recaudan más y reciben más gente. El Sistema Nacional de Salud en sí sigue grabando a más personas, y a varias personas las graba dos veces. Una salud que se cae a pedazos, ¿no? Ambulancias que tienen que andar dando paseos con los enfermos porque no pueden ser recibidas en los hospitales. Gente sentada en los bancos de los hospitales a ver cuándo queda libre una camilla, por ahí si se muere alguien. Y bueno, y una cosa que entramos a advertir, tengan cuidado que muchos CTI están llenos de peste, ¿no? Hay muchas enfermedades. No sé, Luis, si querés agregar algo más, ¿no? No, lo estábamos diciendo hace un rato. Fíjate que yo hace de febrero tuve para verme la espalda y digo, no hay lugar. Es una cosa increíble. Y te corres que corres el riesgo de ir a operarte y no salís más porque te agarras una peste dentro del hospital. Y una vergüenza. Además, sistema hay que bancarlo como sea. Se ve que hay que recaudar y recaudar, se sigue cayendo a es pedazos. Es un gobierno de médicos ¿no? Sí, sí. El anterior, ¿no? Su gobierno está dirigido por la corporación médica también, ¿no? ¿Y qué te parece? Han hecho muchísimo dinero, ¿no? Graban a los profesionales ahora, cosa que no grababan, ahí van a obtener un toco de guita más. Bueno, entre ellos los escribanos que patearon y todo. Yo le recomiendo a ver una entrevista que hubo, creo que el martes pasado o miércoles pasado, a dos estudiantes de medicina en Cuba, uruguayo, uno uruguayo y otro chileno, una uruguaya y un chileno, la diferencia de mentalidad con la que estudian ellos allí para medicina y la diferencia de mentalidad con los que estudian acá medicina. Acá casi todos los que entran a estudiar medicina entran pensando en cuánto van a ganar el día que se reciba. Y en Cuba piensan en cómo van a hacer, mejorar el sistema todavía que tienen. ¿A dónde van a ir a laburar para Claro, que... claro, es una cosa increíble. Ya de ahí está pica mal. Bueno, vamos que vamos, vamos. Sigamos, léame, Federico, ahí, tres puntos de corrido, del 10 al 12. Contra la extranjerización y concentración de la tierra en manos del capital, por reforma agraria, la tierra debe ser nacionalizada y para quien la trabaja, por soberanía alimentaria, por la estatización de todas las privatizaciones del patrimonio público, anular la ley de participación público-privada y la ley de inversiones, por la estatización de la banca y del comercio exterior, derogación del secreto bancario. Bueno, ni hablar, la reforma agraria casi hizo al revés. Sí. Se hizo la desreforma. Se le dio campo a los capitalistas extranjeros y se le sacó al trabajador. Y si no, que vaya cualquiera a pedir un paso de campo para trabajar, va a ver lo que le dice. Bueno, recordamos al compañero Ney Teddy, que fue sacado a piñazo por el grupo GEDE, allá en Bella Unión, y terminó internado en un hospital. Y saludamos al amigo César Vega, ¿no? Que salió a darle con un palo a Ney Teddy. Y después, gracias, que pudo comunicarse Pablo Antoria, le acomodó un poquito los jugadores y nos dimos cuenta de que era César Vega, ¿no? La estatización de la banca, que los bancos privados cada vez son los que llevan más el dinero nuestro del trabajador para afuera y está fundiendo, liquidando el país, ¿no? Sigamos. Bueno, vamos, que vamos. Por el no pago de la deuda externa, anular todos los tratados de libre comercio y de protección de inversiones que afectan la soberanía nacional, por la prohibición de la minería a cielo abierto, la forestación indiscriminada, la energía nuclear y todas las actividades que depredan el medio ambiente, por la anulación de la ley de caducidad, por juicio y castigo a los represores, desmantelamiento del aparato represivo. Bueno, ni hablar de que todo eso estamos recontra de acuerdo, desde la minería, que es una aberración y que lo que se quiera hacer acá, cuando en el mundo se la rechaza, acá la queremos traer. Y bueno, y ni hablar de que están todos los médicos y torturadores todavía sueltos, muy poquito han sido juzgados, y han sido juzgados para no ser extraditados a Argentina, que también hay que decir eso, ¿no? Acá faltaría la soja, que ya está instalada en el país y tiene más de 1 millón de hectáreas. Sí. Contra la criminalización de la pobreza, de la infancia y la adolescencia, no a la baja de la edad de imputabilidad. Contra la criminalización de la protesta social, por la derogación de la reglamentación sindical y la criminalización de las ocupaciones en los lugares de trabajo. Bueno, ahí está todo dicho, ¿no? Hemos hablado, mismo los que siguieron aquel operativo y decidieron sobre aquel operativo en la masacre del filtro, son los mismos que hoy están en estos mega operativos que no son otra cosa que razias. Ayúdame por ahí, Luis, tenemos a Roland Guarino, que está trabajando en Canelones, y hay otro más que no recuerdo. Están en actividad, no me acuerdo los nombres. Están, pero dirigen estos mega operativos que no existen, son razias. No lo tenemos ahí, creo que es Suárez, pero igual. Y ya aprovechamos y saludamos a Irma Leites, que estuvo en el programa anterior, y a Norma Morroni, que estuvo acá, que están, hace un tiempo han empezado a dar pasos firmes con nosotros. Exactamente. Adelante, Federico. Por el retiro inmediato de las tropas uruguayas, estén donde estén, Haití, África, etcétera, por el rechazo de los planes imperialistas, Plan Puebla, Panamá, Plan Colombia, Plan IRSA, y por una verdadera integración de los pueblos de América Latina, por la solidaridad incondicional con todas las luchas populares, antiimperialistas y anticapitalistas en América Latina y el mundo. Yo creo que capaz dejamos, porque después son más reivindicaciones generales, y termina esta planilla que usted va a encontrar por todos lados, dice: los abajo firmantes adherimos a esta plataforma y llamamos a un encuentro nacional de trabajadores, estudiantes, jubilados, militantes, sociales y sindicales para el sábado 1 de octubre. ¿Esto qué es lo que se pretende hacer con esto? Una plataforma con todos estos puntos que contraponga la plataforma que hoy por hoy, la FEU, la Central de Trabajo, el PIT, porque la Central de Trabajo no tiene nada, uh-huh, la FUGAN, todo esto, que están amparando a este gobierno con su plataformita reformista y conciliadora. Con esto es juntar la mayor cantidad de adhesiones que se pueda y llegar a ese encuentro donde todos los trabajadores, estudiantes, jubilados, amas de casa, compañeros de la radio, todos podamos ir y opinar en torno a esta plataforma y ver cómo hacemos paso para desarrollarla hacia adelante. Podemos tomar un ejemplo de lo que están haciendo los estudiantes chilenos peleando por una mejor educación. Un ejemplo clarísimo que tenemos cerquita acá en Argentina. La primera firma de esta planilla que vamos a buscar en la radio, va a tener el gusto de ponerla, la voy a firmar yo. Muy bien. Y acá en la radio, todo el vecino o vecina que quiera venir a firmar, le pregunta a Walter Hugo acá, lo que dice es nombre, sindicato o organización social, si ama de casa pone ama de casa, teléfono, correo electrónico, eso si alguno tiene, y la firma, nada más. Muy bien, y bueno, hay que firmar, ya quiero firmar. Y bueno, saludamos a nuestros amigos. Una última, sí. Dice Yuri, compañero del sindicato del gas, sí. Nos manda un fuerte abrazo. Un abrazo, Yuri. Y bueno, y a todos los compañeros del gas, que Yuri ya anda con las planillas para firmar. Ahí tenemos que sacar 200, 300 firmas de esos trabajadores clasistas del gas que han dado su buena lucha para no ser sometidos como han querido hacer, ¿no? Bueno, la espada del tiempo nos está corriendo. Barraca Villa Colón, todo para la construcción, sanitaria, pintura, electricidad, bazar con todas las herramientas. Lezica 6386, frente al Colegio Pío. Abierto de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Pedidos y envíos sin cargo en la zona. 2322-7834. Barraca Villa Colón, Lezica 6386. 2322-7834. Sebastián Beñarano, odontólogo. Victoriano Álvarez, 5618, esquina Garzón. Teléfono 2321-0811. Una buena sonrisa es importante. Atención especializada a todos los problemas bucales, vecino o vecina. Gomería El Trébol, cubiertas lisas, en mal estado, pinchaduras. Hable con Diego Núñez. Santa María 1889, esquina Lezica, frente a la Plaza 12 de Octubre. Abierta de lunes a domingos en el horario de 7:30 a 19 horas. Teléfono 2322-8889. Gomería El Trébol, Santa María, ahí en la Plaza 12 de Octubre, de 7:30 a 19 horas, de lunes a domingos. 2322-8889. Bueno, tuvimos lo de las tropas en Haití uruguayas, que están haciendo cualquier desastre, lo intuíamos, ¿no? Con la impunidad que tienen acá, si acá tienen impunidad, las cosas que podés hacer afuera, un país devastado por un terremoto, un país devastado siempre económicamente, con la bota puesta en la cabeza. Así que fíjense, imagínense, vecina, con toda la pobreza, todas las penurias que pasan, y menores ahí a la diestra de Dios, que ya es decir mucho, imagínense lo que pueden hacer estas bestias. Federico, Luis, una reflexión final, capaz me metés algo de Libia ahí al pasar. Sí, repudiamos este genocidio, este asesinato que se está haciendo en Libia con el pueblo libio. Fíjese que las tropas de la OTAN fueron a derrocar al gobierno de Gaddafi para evitar la masacre de la gente, y no había ni 100 muertos. Y ahora hay más de 5.000 muertos, lo que se cuenta. No sabemos lo que hay por las tropas de la OTAN. O sea que ojalá nunca vengan a salvarnos nosotros, porque la quedaría. La OTAN va a salvar al pueblo y mata gente. Esto es una guerra por el petróleo y por el agua acá debajo de Libia. Y nunca el imperialismo es bueno, y nunca hay que ponerse a un lado el imperialismo. Y de este lado está el pueblo libio por un lado, más allá de que su dirigente pueda hacer lo que sea, y el imperialismo por otro, que es Estados Unidos y todas las grandes corporaciones del petróleo y del agua. Ojo que nos puede tocar, porque estamos arriba del acuífero Paraná. Y guaraní también. Guaraní, digo. Y guaraní. Acuérdese de Horacio y no le erra el nombre. Federico, su reflexión, y nos vamos con caducidad. Bueno, nada, agradecerle a la gente por acompañarnos y que participen de las actividades, que apaguen la televisión, que conversen, que vuelvan a las cosas simples y se alejen de los medios masivos y la porquería que propone el gobierno. De ojos cerrados a ese momento, voy al encuentro de la pureza y marchita de una mujer que solo necesita sentirse amada después del después. Un beso ladra el frío y la pensión reclama algo de su tibieza cuando un cachorro pan migó la mesa. Te mate compañía, humo y espuma, garúa en hojas, compaseando en cristal danza una rama y como nota sobre un pentagrama ha mensajeado triste un pajarito. El viejo sol recobra la antigua comunión que juró haber perdido el día en el Senado una banca vacía. Es una tarde del 76, por eso vuelvo a entreverarme en la historia, a combatir con memoria y brindarme a su salud. Por eso ando sin ya tantas precauciones, si al final la muerte en vano conmigo se va a ensañar. Lararara, la, lararara. La ra ra ra ra, ra ra ra. El miedo arropa la mentira y el regazo de amor, el peligro inminente, socava la traición que ha entornado mi suerte, aperreando a la muerte por nacer. Galopa el sueño, postergando el dolor, crepitan los amantes de lenguada pasión que te irritó al silencio y me ayuno del hombre que no soy. Por eso vuelvo a entreverarme en la historia, a combatir con memoria y brindarme a su salud. Por eso ando sin ya tantas precauciones, si al final la muerte en vano conmigo se va a ensañar.